Clifford quiere a Emily, ella le entrega todo su amor. Y por tanto amor el recibir, creció tanto como una mansión.